Te quiero ver esta noche, solamente para decirte la verdad. Porque en verdad que ya no aguanto. No sé si estás enamorada tú, o aquel que se envolvió fui yo. Llevo tiempo tratando, pero sigo chocando con la realidad. No sé si la culpa la tienes tú, o el culpable sigo siendo yo. Porque me sigue gustando, aunque lo que estás haciendo lo haces de maldad. Y no es normal que cuando ella se me trepa encima, cierre los ojos para imaginar tu cara. No puedo más con esta doble vida. Se supone que esto no pasará. Si ella me trata bien, me plancha y me cocina. Porque mi corazón no siente nada. Pero la respuesta es tan sencilla. Y es que se supone que esto no pasará. Que cuando ella se me trepa encima, cierre los ojos para imaginar tu cara. No puedo más con esta doble vida. Se supone que esto no pasará. Si ella me trata bien, me plancha y me cocina. Porque mi corazón no siente nada. Pero la respuesta es tan sencilla. Y es que se supone que esto no pasará. Quiero sacarte de mi historia, pero cuando lo intento, siento que se me hace más largo el cuento. Uno debe de hacer todo lo que se atreve. Y sigo siendo inocente aunque me lo compruebe. No te miento que sigo siendo tu hombre, aunque por la noche me da miedo que se me escape tu nombre en la cama cuando sienta que tu voz me llama. Pero sé que eres otra que me trajo la fama. Si ella me cocina, me lava, me plancha, se va los domingos conmigo en la lancha. Hoy vengo a decirte que no juego más en tu cancha. Y no sé qué hacer porque siempre me pide revancha. No es normal que cuando ella se me trepe encima, cierre los ojos para imaginar tu cara. No puedo más con esta doble vida. Se supone que esto no pasará. Si ella me trata bien, me plancha y me cocina. Porque mi corazón no siente nada. Pero la respuesta es tan sencilla. Y es que se supone que esto no pasará. Que cuando ella se me trepe encima, cierre los ojos para imaginar tu cara. No puedo más con esta doble vida. Se supone que esto no pasará. Si ella me trata bien, me plancha y me cocina. Porque mi corazón no siente nada. Pero la respuesta es tan sencilla. Y es que se supone que esto no pasará. Ya no pasará. La estoy complaciendo cuando se le antoja. Restaurantes ni lujos ni flores rojas. Por el día la contento pa' que no me coja. Pero por la noche extraño a mi pelirroja. Es un amor ficticio, ya ni la acaricio. Poco a poco siento que se cae el edificio. Eres la que me entiende cuando estoy fuera de quicio. Y la que me rescata cuando voy al precipicio. Por tu culpa me enredé en tu juego. Ya no siento nada. Tengo que aceptar que me tienes mal. Y ahora buscas que caiga de nuevo. Yo que tengo ganas. Tengo que aguantar, no puedo fallar. Bebé, no es normal. Cuando ella se me trepa. Mucho el MVP. No puedo más con esto. Es Casablanca Records. Montana, te produce, Transfusión, Los Iluchos, baby, esta es la realidad, el MVP de Alba.